Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. De tu mejor versión, bienvenidos a una nueva entrega del programa. Y esta semana, por supuesto, con más consejos, tips, información que te traemos con mucho cariño para que empieces con buen pie la semana. Hoy tenemos como invitada a una psicóloga del deporte, así que si eres deportista, no te puedes perder la segunda parte de nuestro programa para que puedas también ser partícipe con tus preguntas. Te saluda Karina López y en los controles, como siempre, nos acompaña Adrián Torres. Y para hoy, la frase es: probable que no lleve a ninguna parte, de Frank Clark. Los consejos de la semana. 6 claves para ser feliz según la Universidad de Harvard. Perdone sus fracasos, es más, celébrelos. Al igual que es inútil quejarse del efecto de la gravedad sobre la Tierra, es imposible tratar de vivir sin emociones negativas, ya que forman parte de la vida y son tan naturales, como la alegría, la felicidad y el bienestar. Aceptando las emociones negativas conseguiremos abrirnos a disfrutar de la positividad y la alegría, añade en este caso el experto de Harvard. Se trata de darnos el derecho a ser humanos y de perdonarnos la debilidad. Ya en el año 1992, Maugher y sus colaboradores estudiaron los efectos del perdón, encontrando que los bajos niveles de este hacia uno mismo se relacionaban con la presencia de trastornos como la depresión, la ansiedad y la baja autoestima. No dé lo bueno por hecho, agradézcalo. Cosas grandes y pequeñas, esa manía que tenemos de pensar que las cosas vienen dadas y siempre estarán ahí, tiene poco de realista. Haga deporte. Para que funcione no es necesario machacarse en el gimnasio o correr 10 kilómetros diarios. Basta con practicar un ejercicio suave para caminar todos los días, por ejemplo. Usted se puede levantar en la mañana y empieza a caminar por el parque o por las calles y ya cumplió su cuota de 30 minutos, algo bastante sencillo. Simplifique en el ocio y el trabajo. Identifiquemos qué es lo verdaderamente importante y concentrémonos en ello. Propone Talvin Chahar, quien además es un experto en psicología positiva. Ya se sabe que quien mucho abarca, poco aprieta, y por ello lo mejor es centrarse en algo y no intentarlo todo a la vez. Y no se refiere solo al trabajo, sino también al área personal y al tiempo de ocio. Mejor apagar el teléfono y desconectar el trabajo, esas 2 o 3 horas que se pasa con la familia es más importante. Aprenda a meditar. Este sencillo hábito combate el estrés. Miriam Subirana, doctora por la Universidad de Barcelona, escritora y profesora de meditación y mindfulness, asegura que a largo plazo la práctica continua de ejercicios de meditación contribuye a afrontar mejor los baches de la vida, superar las crisis con mayor fortaleza interior y ser más nosotros mismos bajo cualquier circunstancia. El profesor de Harvard añade que es también un momento idóneo para manejar nuestros pensamientos hacia el lado positivo, aunque no hay consenso en que el optimismo llegue a garantizar el éxito, si le aportará un grato momento de paz. Y finalmente, practique una nueva habilidad, la resiliencia. La felicidad depende de nuestro estado mental, no de la cuenta corriente. Concretamente, nuestro nivel de dicha lo determinará aquello en lo que nos fijemos y en las atribuciones del éxito o el fracaso. Esto se conoce como locus de control, o lugar en el que situamos la responsabilidad de los hechos, un término descubierto y definido por el psicólogo Julian Rother a mediados del siglo XX y muy investigado en el torno al carácter de las personas. Los pacientes depresivos atribuyen los fracasos a sí mismos y el éxito a situaciones externas a su persona, mientras que la gente positiva tiende a colgarse las medallas y los problemas, casi mejor que se los quede otro. Sin embargo, así perdemos la percepción del fracaso como oportunidad, que tiene mucho que ver con la resiliencia, un concepto que se ha hecho muy popular con la crisis y que viene prestando originalmente de la física y de la ingeniería, con el que se describe la capacidad de un material para recobrar su forma original después de someterse a una presión deformadora. En las personas, la resiliencia trata de expresar la capacidad de un individuo para enfrentarse a circunstancias adversas, condiciones de vida difíciles o situaciones potencialmente traumáticas. Y justamente nosotros desde la psicología positiva frecuentemente usamos este término como esa capacidad que tienen los seres humanos para, a pesar de la situación tan difícil que puedan estar viviendo, llevan una vida normal. Y eso es lo que debemos aprender, y solo lo aprendemos cuando estimulamos nuestra conciencia hacia experiencias positivas. Celebrando en la historia. En la historia. Y tal día como hoy, pero del año 1869, nace Mahatma Gandhi. Nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, cuando India era parte del Imperio Inglés, y murió asesinado el 30 de enero de 1948 en la Unión India, tras haber obtenido la independencia de ese país, donde pudo experimentar los actos de violencia y discriminación que sufría la población no blanca. Fue allí que comenzó su lucha contra todas las formas de injusticia. Tras muchos golpes y encarcelamientos por su lucha, volvió a India en 1914, donde llevó a cabo un fuerte activismo por la independencia de la India. En 1920, el Congreso Nacional Indio, partido que lideró el proceso independentista y que presidió Gandhi entre el año 1924 y 1925, aprobó aplicar la política propugnada por Gandhi, de resistencia no violenta frente a los ingleses. En 1930, lideró la llamada Marcha de la Sal, en contra del monopolio inglés sobre su producción y distribución. Gandhi nunca dejó su lucha, y al finalizar la Segunda Guerra, obtuvo su recompensa, pues se alcanzó la independencia de la India. Pues hoy recordamos a Gandhi como un personaje bien importante en la historia de la India, y sobre todo como un personaje que marcó la diferencia por sus actos no violentos contra la lucha y la liberación de su país. Vamos a escuchar entonces ahora a Sergio Sacoto, el tema Al Borde. Hoy preciso tu amor, de luna llena, lo preciso aunque sé que me quema este amor que no es más que mil vasos vacíos sedientos de tu mar, de agua dulce y cariño. Mas tú me expulsas de tu ser como aquel pez que está sin vida, sin importarte nada, sin importarte todo, me dejas sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado por ti, aunque sea en tu orilla. por siempre en tu orilla. Aunque sea en tu orilla, por siempre en tu orilla. Yo me quiero mojar en ti como un niño que juega con el mar sin importarle el frío. De ti las más negras perlas que habitan más allá de tus aguas muertas. Más me expulsas de tu ser como aquel pez que está sin vida, sin importarte nada, sin importarte todo. Sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado de ti. Aunque sea en tu orilla, por siempre en tu orilla. Por siempre en tu orilla. Soy Karina López y quiero compartir contigo píldoras de crecimiento para emprendedores. No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Albert Einstein. Siente curiosidad por la vida y potencia tu creatividad. Con el paso de los años, es muy fácil que nuestra curiosidad disminuya, ya que no nos sintamos sorprendidos por lo que nos rodea. Esta es la principal razón por la que emprender puede ser tan difícil. Mantener una actitud despierta y un interés por las cosas nos ayuda a estar motivados y enganchados a la vida. Además, explorar lo que nos rodea como si fuera la primera vez que lo experimentamos contribuirá a desarrollar la creatividad, clave indispensable de un emprendedor. De esta manera, te invito a que hagas un ejercicio muy sencillo. Plantéate una vez al día ser un niño de nuevo, y cuando estés ante la presencia de un objeto, una botella de plástico, un cuaderno, un televisor, un paisaje, etc., obsérvalo con tanto detalle que te permita descubrir cosas que antes no habías mirado, y sorpréndete por lo que has descubierto. Te darás cuenta cómo damos por sentado muchas cosas que están a nuestro alrededor. Atrévete a desarrollar una mentalidad de emprendedor. El éxito solo depende de ti. Puedes visitarme en mi fanpage 1, tu mejor versión. Noticias positivas. Noticias que pueden impactar en nuestro bienestar y nos recuerdan que un mundo mejor es posible con el aporte de cada uno de nosotros. Y amigos de Tu Mejor Versión, hoy quiero contarles sobre una modalidad que se está viviendo en algunos países enfocados en Europa, pero también aquí en América Latina estamos teniendo la oportunidad de seguir, y por eso quiero compartir contigo esta noticia. En una época en la que las principales ciudades crecen y se desarrollan, esforzándose por dar cabida a una población cada vez más creciente, la innovación y la creatividad han dado la posibilidad de introducir vegetación en sus limitados espacios. Una de las fórmulas más empleadas en la actualidad para dotar a los ambientes urbanos de una buena dosis de verdor son los jardines verticales o muros vegetales, una modalidad que surgió de la mano del francés Patrick Blanc. Blanc es biólogo y botánico y fue quien construyó en el año 1986 en la capital francesa, París, el primer muro vegetal. Su aporte dio un toque original, fresco y ecológico a la ciudad. De este tipo de jardines se solían considerar únicamente desde el punto de vista ecológico y medioambiental, puesto que funcionan como pequeños pulmones, ayudando a que el aire se limpie de la contaminación a la que se están expuestas las ciudades. Pero las investigaciones hechas por psicólogos sugieren que los habitantes de un entorno urbano verde se sienten más felices, son más productivas y tienen mejor salud en general. Por estas razones, la formación en diseño de espacios urbanos se ocupa de que los futuros profesionales conozcan estas y otras técnicas similares y alternativas, con la que se aporta una mayor cantidad de plantas y de verdor a las ciudades. Ejemplos de jardines verticales es el más conocido de España. Es sin dudas el que ocupa la pared que flanquea la entrada al Caixa Forum en el Paseo del Prado de Madrid, un jardín que tiene 480 kilómetros cuadrados de superficie. Una enorme variedad de plantas, obra de Blanc, inaugurado en el año 2008. El jardín vertical más grande del mundo está instalado en el edificio Santa Laya, en Bogotá, capital de Colombia, y es obra de un experto español, Ignacio Solano. La cobertura vegetal abarca unos 3.100 metros cuadrados y está compuesta por más de 100.000 plantas autóctonas, tanto físico como mental. Además, las organizaciones modernas también están implementando este sistema para adornar los espacios laborales, porque, como mencioné anteriormente, promueve la felicidad de los empleados, además de que los hace sentir como más productivos, con más ganas y energías de llevar la carga laboral con menos peso, con menos estrés. Así que bueno, esta es una gran idea que se está llevando, como mencioné al principio, en Europa, pero que ya también está llegando a América Latina, así que la invitación es que investigues un poco más al respecto y seas partícipe de esta iniciativa. También te invito a que entres en mi página web www.mejorversión.com. Salud en Acción, un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Bien amigos, y hoy en nuestro segmento Salud en Acción hablaremos sobre los mitos y verdades nutricionales. Y es que me han preguntado muchas veces, ¿el zumo es mejor que la fruta? Nunca será lo mismo consumir fruta que un zumo. La fruta es un conjunto de nutrientes, agua, fibra y vitaminas que se deben consumir juntas para obtener un total beneficio, mientras que el zumo se vuelve un concentrado de calorías, ya que para preparar una porción usamos más cantidad de fruta que la porción que comemos y así aumentamos la carga de fructosa y disminuimos la cantidad de fibra. Otro mito muy común es: hay que eliminar el consumo de huevos a máximo 3 por semana. La nutricionista Paola Salazar explica que esta es una creencia común, pero varios estudios han comprobado que su consumo regular no está asociado al consumo de colesterol en la sangre. Si bien es cierto que la yema de huevo tiene alrededor de 215 miligramos de colesterol, se ha comprobado que solo se absorbe el 15% de este. El consumo regular de huevos es seguro dentro de una dieta equilibrada. Otro mito muy frecuente es que si la grasa animal es lo que más engorda. Todas las grasas en exceso engordan y se debe llevar una dieta equilibrada para evitar la ganancia excesiva de peso. Es importante conocer los distintos tipos de grasas para hacer elecciones saludables. Las saturadas están presentes en carne animal y lácteos. Las grasas insaturadas tienen ácidos grasos esenciales y están en aceite de pescado, aceites vegetales. Las grasas trans, presentes en la mayoría de la comida chatarra, son hidrogenadas y representan el grupo más peligroso para la salud. Otro mito es que si la alimentación vegetariana es la más saludable. Y no se podría decir o catalogar que alimentarse de forma vegetariana es lo más saludable o lo menos saludable. Este tipo de alimentación ha marcado una nueva tendencia y a pesar de que ser vegetariano tiene varios beneficios, también una mala práctica puede resultar en problemas para la salud. Es de suma importancia que antes de iniciarla se tenga una guía visitando a un profesional que evalúa los requerimientos nutricionales. Finalmente, nos preguntan que si el gluten es malo. El gluten es una proteína vegetal que está presente en el trigo, centeno, cebada y en alimentos procesados derivados de estos cereales. Se han puesto de moda las dietas antigluten, pero no existe evidencia científica que justifique que una persona, sin presentar alguna alteración intestinal por su consumo, tenga beneficios evitando su ingesta. Si una persona no presenta enfermedad celíaca relacionada con la intolerancia al gluten, no se aconseja entonces evitar el consumo de la misma, puesto que podríamos ocasionar justamente lo opuesto, que empecemos a sufrir cuando añadamos este alimento a nuestra alimentación. Vamos entonces a los mensajes radiales, no sin antes invitarte a ingresar a la página web www.mejorversión.com. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Hide Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena. Rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show. Boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Jidequelidam Sinfónico. Te esperamos. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. ¡Somos tu mejor compañía! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Amigos de Tu Mejor Versión, y como les decía, para esta segunda parte del programa tenemos a la psicóloga del deporte, terapeuta comunitaria integrativa sistémica y bueno, otras tantas que nos mencionará Susana Campaña. Así que bienvenida, ¿cómo estás, Susana? Muchas gracias, Cari, muy bien. Chévere, Susi, me encanta tenerte aquí en el programa porque, bueno, tengo la fortuna de conocerte hace algún tiempo y sé lo dócil y lo agradable que eres, así que me imagino que en el ámbito deportivo debes tener a todos estos chicos súper motivados para que desempeñen con buen pie sus labores deportivas, ¿no? Muchas gracias, Cari, para mí también ha sido muy importante conocerte, ¿no? Por tu calidad humana y por todo lo que sabes. Gracias, Susi. Bueno, y cuéntanos un poquito qué es esto de la psicología del deporte. Bueno, yo tendría que empezar contando cómo decidí estudiar la psicología del deporte, porque yo hice 20 años de squash, entonces a una edad en que ya yo tenía 30 años cuando empecé, Y jugué 20 años de squash. Entonces, en los últimos años pude competir a nivel internacional, culminando mi carrera con una en los Bolivarianos de Armenia, Colombia, representando al país. Y pude constatar que en la última temporada yo tuve un psicólogo, aunque no era del deporte, pero me ayudó muchísimo a controlar el estrés, la ansiedad competitiva, precompetitiva, poscompetitiva. Entonces decidí, cuando ya culminé mi carrera deportiva, decidí estudiar psicología del deporte para poder yo también transmitir a mis atletas los conocimientos, ¿no? Aprender de ellos también. ¡Qué chévere! Susi, también quiero recordarles a la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través del 098-924-1277. Así que si eres deportista o quieres iniciarte o si quieres hacer cualquier tipo de pregunta general, acá tenemos a la psicóloga Susana Campaña. ¿Cómo influye entonces el psicólogo en el éxito del deporte? Bueno, primeramente el psicólogo es un acompañamiento muy importante, igual que el entrenador y los padres. Entonces existe lo que se llama el triángulo de la eficacia, ¿no? Que es el atleta, los papás y el entrenador. Entonces uno como psicólogo mueve las fichas para que las tres personas más el atleta potencien la calidad del rendimiento del atleta. Lo que yo hago es acompañarles positivamente, un acompañamiento positivo e incondicional, ¿no? La idea es que centrarse en el esfuerzo, no en el resultado, y en centrarse en que ellos se sientan bien durante la competencia, porque ellos se ven presionados a veces, no solo por los padres, sino por el entrenador. Entonces es importante que ellos sientan que alguien les acompaña, les entiende, les dirige. Yo utilizo dos abordajes psicoterapéuticos muy importantes, que son el EMDR y el Brain Spotting. Okay. Y hoy en este momento estoy usando también las tareas de la psicología positiva. Y hay una parte en que ellos aprenden a manejar también sus destrezas mentales, sus propias destrezas mentales, como son el establecimiento de metas, la visualización, el autohablado positivo, manejo de energía, ya estoy introduciendo el mindfulness, la concentración, la atención y muchas más que les permiten sobresalir bajo presión. Chévere. Susi, y dentro de toda la conversación que es maravillosa la que me has dejado en estos momentos, me surge una pregunta con respecto al triángulo. ¿Qué pasa cuando tú trabajas con el niño algún factor, pero lamentablemente, aun cuando tú le das las instrucciones al padre, no lo mantiene o lo refuerza en el hogar? Bueno, lo que yo hago con ellos es especialmente el establecimiento de metas, ¿no? Entonces, la terapia va encaminada a que ellos puedan manejar el estrés que en este caso pueden estar produciendo los papás. Por ejemplo, yo tenía un chico en velero. El papá presionaba demasiado, ¿no? Siempre estaba muy enfocado en los resultados. Entonces aprendimos a manejar esa presión, construyendo en sus visualizaciones, construyendo una especie de cápsula para que él no se viera afectado por la presión que ejercía durante la competencia. Aunque estaba en alta mar, imagínate, él sentía la presión de su papá. O sea, que la cápsula sería para el joven visualización, en este caso. Sí, la visualización, que nada pueda alejarle de su fluidez. De fluir durante la competencia. Chévere. ¿No? Fíjate, ya tenemos una primera pregunta que nos realizan al 098-924-1277 con mensaje de texto o WhatsApp y dice: ¿existe un factor psicológico que resulta determinante en medio de una competencia deportiva? Bueno, no son solamente uno, ¿no? Son muchos factores psicológicos, claro, que determinan el rendimiento en la competencia. Bueno, la presión que siente el atleta durante también es con el público, con el que el otro empiece, que él piense antes de empezar la competencia, que es una competencia fácil, y resulta que el otro atleta empieza a rendir adecuadamente y eso presiona, ¿no? Son muchísimas. El hecho de que se atrase un partido, el hecho de que haya tenido algún problema en casa o con el entrenador, son muchísimos los factores psicológicos que excesivo nerviosismo también, ¿no? Porque existe el prearranque competitivo también, es de antes de la competencia, a veces una semana o un mes antes de la competencia, el atleta ya empieza a sentir ese estrés, esa ansiedad. Y eso a veces acarrea a la competencia. Entonces uno le ayuda, por eso digo, antes, durante y después de la competencia. Chévere. Anteriormente me hablabas de EMDR, tal cual. Sí, cuéntanos sí. Un poquito de qué trata esto. Es una terapia que nació con los veteranos de Vietnam. La creadora es Francine Shapiro. Ella es una investigadora de un centro de investigaciones mentales en Palo Alto, California. Ella descubrió que los movimientos oculares voluntarios reducen la intensidad de la ansiedad relacionada con eventos negativos. A veces las experiencias negativas permanecen sin digerirse adecuadamente y resultan gobernando nuestra vida. Entonces para mí es muy lindo trabajar este proceso en el cual se trabaja eventos realmente difíciles, a nivel clínico con un atleta. ¿Tiene algo que ver con las creencias? Sí, sí tiene que ver con las creencias, que creencias negativas y positivas también. Incluso positivas. ¿Cómo sería una creencia positiva? Por ejemplo, cuando se arma el protocolo MDR, hay una pregunta que dice, ¿cuál es tu creencia negativa? Por ejemplo, si un atleta ha perdido con alguien que no esperaba perder, y dice, soy malo, ¿ya? Ah, sí. ¿Qué te gustaría pensar? Que soy bueno. ¿Y cómo quieres verte a futuro? Tal vez no ganándole, pero jugando muy bien, ¿no? Qué entonces chévere. Es muy lindo el protocolo, y a mí me ha ayudado mucho para trabajar con los chicos. ¿Ya cuántos años tienes de profesión? Yo tengo 11 años de profesión, ¿sí? Yo realmente he disfrutado mucho porque esta profesión me ha llevado a andar en veleros, a irme a otros países, aquí mismo, ¿no? Trabajar en la concentración deportiva de Pichincha con ajedrez. Ahora estoy trabajando en Manta también con ajedrecistas. Bueno, es una profesión muy que me apasiona. Increíblemente me gusta muchísimo. Y nada, disfruto de mí. Y yo los invito a que contacten al final del programa a Susana, porque a tal cual como lo dice, no se está vendiendo, realmente disfruta lo que hace. Susi, ¿qué aspectos son importantes en un equipo deportivo? Bueno, en un equipo deportivo los aspectos importantes, uno de los aspectos más importantes, la cohesión grupal, ¿no? La cohesión, mirar quiénes son los líderes, cómo se entienden, cómo se llevan, cuando van a un campeonato, el comportamiento en la competencia, fuera de la competencia, todo eso cómo determina el rendimiento también, ¿no? Mire, tenemos un par de preguntas. Vamos a iniciar con esta. ¿Los entrenadores deportivos pueden hacer algún entrenamiento con psicólogos del deporte para aplicarlos en sus equipos? ¿Hay cursos, etcétera, o solo para psicólogos? No, los entrenadores están al tanto de la fortaleza que puede representar cuando ellos tienen conocimientos de psicología. Sí, es más, yo trabajo mucho en eso, ¿no? En hacer un trabajo psicoeducativo con los entrenadores. Y además en sus entrenamientos, en los entrenamientos que ellos hacen para por ejemplo, congresos o si alguien importante viene a dar, siempre se incluye la parte psicológica. O sea que básicamente dentro de tu proceso no es solamente hablar con el deportista y llevarlo en un proceso, sino que también entra en sesión el entrenador. Sí, los entrenadores, si es un equipo de entrenadores o si es el entrenador exclusivo, siempre estamos en contacto y siempre se hace. Por ejemplo, un tema sería el entrenador inteligente emocionalmente, por ejemplo. O destrezas psicológicas elementales en el entrenador. Hay muchísimos temas. Cómo hablar con los deportistas, cómo resaltar las partes positivas. Porque muchas veces vemos que se enfocan en lo negativo, entonces... Es importante también que ellos se enfoquen en el rendimiento y no en el resultado. O sea que básicamente lo que me tratas de decir o lo que yo comprendo es que tú haces el acompañamiento con el deportista, pero digamos que son más tipo talleres para estos entrenadores o también un acompañamiento. Talleres e individualmente. Ah, ambas cosas. Individualmente también. Ya. Porque ponte que yo tenga un atleta que se va a las Olimpiadas. Ajá. ¿No? Entonces yo trabajo con el entrenador que está más cerca de ella, con el que se va también, para que él contribuya a que esta niña tenga un rendimiento global excelente. Y es global porque es en todo sentido, en su alimentación, en sus descansos, en sus calentamientos, estiramientos, muchas cosas. Entonces tiene que haber realmente una afinidad con el entrenador. Realmente es un equipo de trabajo, entonces. Sí, es un equipo de trabajo. Chévere. Tenemos otra pregunta, dice, ¿la psicología del deporte aplica a todo nivel? ¿Deporte infantil? ¿Nivel más avanzado profesional? Sí, sí. Es más, yo tengo muchos niños, ¿no?, que empiezan ya a utilizar sus propias destrezas mentales, ¿no?, y les ayuda mucho. sea, mientras más pequeños, mejor. ¿A partir de qué edad es recomendable? Yo trabajo con niños hasta de 5 años, porque, por ejemplo, la gimnasia artística se desenvuelve a muy temprana edad. Tengo de todas las edades para potenciar su rendimiento a través del tiempo, hacer que ellos fluyan en la competencia y que puedan manejar los niveles de estrés, ¿no? Vayan poco a poco incrementando sus capacidades mentales. O sea que inclusive atiendes a adultos deportistas. Ah, sí, sí. Tienes todas gente las que edades. Tiene que va a maratones, gente que está, por ejemplo, a Manta, que van a como es la última competencia que hubo de Ironman, ¿no? Hay gente, no solo van jóvenes, ¿no? Van atletas de todas las edades. Ahora, reforzando un poco la pregunta que hicimos anteriormente, digamos que los entrenadores deportivos no tendrían que ser necesariamente psicólogos, porque para eso entraría un psicólogo deportista. Sí, no tienen necesariamente que serlo. Okay, ¿y es importante la psicología del deporte infantil siempre, o consideras que no necesariamente siempre debe haber un acompañamiento? No necesariamente siempre, porque los niños tienen esa capacidad de fluir, ¿no? Uh-huh. Para ellos, más o menos hasta los 12 años, ellos no tienen mucha presión. Uh-huh. O sea, ellos lo hacen como un juego. Pero ya cuando empiezan a sentir que alguien les puede ganar, ahí es cuando empiezan a presionarse. Y me imagino hay muchos que niños que no necesitan, ¿no? Ajá. Pero también me imagino que juega un papel importante papá y mamá en el proceso, ¿no? Por supuesto, ¿no? Papá, mamá. Ellos son los que tienen que darle un mensaje al niño de que ganes o pierdas, te quiero igual. Ajá. ¿Y qué pasa cuando eso no sucede? Bueno, ahí se ve que el niño empieza a presionarse, ¿no? Mi niño llora, está todo el tiempo mirando a los papás. Se nota en la cancha cuando hay ese problema con los niños que no tienen la aceptación positiva e incondicional de los papás. Uh-huh. Los padres que están centrados solo en el resultado, ¿no? ¿Qué pasaría con un chico adolescente que es bastante aplicado a su deporte, uh-huh, de cualquier desempeño que podríamos estar mencionando, pero que los padres, o en este caso el papá tal vez, es bastante bastante hermético con respecto al entrenamiento que el niño debe tener, pero descuida otros factores como por ejemplo la alimentación, y lo ha sacado del colegio para ver clases, digamos, aparte, porque debe cumplir con un horario de entrenamiento ya que va a estar, uh-huh, compitiendo afuera? ¿Qué pasa con este tipo de roles en el aspecto emocional del niño? Bueno, ahora se habla mucho en las últimas investigaciones del abandono de niños y adolescentes, especialmente en la adolescencia, ¿no? Uh-huh. Cuando ya no pueden más, o sea, están sufriendo el estrés, porque el estrés lo tienen ellos mismos. Uh-huh. O sea, ellos mismos sienten la necesidad de clasificar, ellos tienen la necesidad de por lo menos ganar un partido, ellos tienen la necesidad de cumplir una meta, ¿no? Entonces, si esa presión que tienen ellos mismos se incrementa con la presión de los padres, probablemente haya abandono. Ajá. Abandono de parte del adolescente, uh-huh, hacia su deporte, porque no puede abandono soportar. Es el deporte. Y se escucha mucho, ¿no? En las primeras terapias, algún tema de trabajo siempre va dirigido, uh-huh, casi siempre, ¿no? Interesante. Va dirigido a ciertas presiones que sin quererlo ejercen los padres. Pero pudiera ocurrir que tal vez, dado tu experiencia en 11 uh-huh años, que capaz que un hijo, o sea, un niño está orientado a un deporte, uh-huh, pero realmente no le apasiona, sino que es el padre que lo obliga a que eso le guste, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de niños? Claro, o sea, también, ¿no? Se empieza a ver desmotivación. Uh-huh. O sea, no rinde al 100%. Terminan abandonando. Se nota. Muchas veces hemos cambiado deportes, ¿no? Hemos cambiado deportes. Por ejemplo, un niño que ha estado haciendo tenis, uh-huh, después de un tiempo nos damos cuenta que le encanta la natación, que en eso fluye más, uh-huh, o que no le gustan los juegos individuales. Entonces, tal vez se va al fútbol. O sea, cuando los padres tienen apertura, es muy fácil. Chévere. Cuando los padres A veces conversamos en conjunto, ¿no? Con los niños, hacemos ahí aplicamos la terapia comunitaria y vemos qué es lo que está pasando. Bueno, lo chévere es que, en resumidas cuentas, los padres tengan, como bien lo mencionas, la apertura para poder acudir a un profesional como tú para poder entonces encontrar alternativas y soluciones para que, uno, el niño pueda mejorar su rendimiento en caso de que sí le guste el deporte, dos, variar el deporte o cambiarlo por algo que realmente le apasiona al niño, y bueno, tres, el acompañamiento psicológico, que siempre es importante el manejar las emociones. Tenemos acá entonces otra pregunta, Susi. Nos acompaña Susana Campaña, quien es psicóloga del deporte, y dice la pregunta: hay dos deportistas con las mismas cualidades físicas. ¿El tema psicológico sería fundamental para que uno de ellos salga victorioso? Sí, sí, por supuesto. En una competencia, el 90% es la parte psicológica. Porque un atleta que está tranquilo, con su nivel de estrés adecuado, porque el estrés también es necesario en un nivel, es el que va a rendir más. Aquel que tenga un nivel mejor de motivación también. Nosotros tenemos una frase que dice: no siempre ganan ni el más hábil ni el más fuerte, sino aquel que cree poder hacerlo. Entonces hay también esa motivación intrínseca de los atletas que les permiten ganar cualquier cosa, ¿no? Y sin estar esperando ganar. Exacto. ¿Y qué técnicas emocionales o herramientas emocionales sueles trabajar dentro de la consulta? Bueno, aparte de desensibilizar el problema, que ellos bajen la sensibilidad a ciertos problemas que ellos tienen, se hace un entrenamiento en visualización. Se hace un entrenamiento en consecución de metas, porque las metas son tan importantes como un buen entrenador, porque dan seguimiento, dan dirección, dan seguimiento y dan retroalimentación. Visualización, ahora estoy incrementado el mindfulness, concentración, es importante que hacer una prueba de evaluación de concentración, en el que vamos a medir la concentración del atleta. Entonces, a través de ejercicios específicos, se hace que los atletas suban su capacidad de concentración y sobrepasen el 100%. Ahora, al inicio mencionábamos que tú eras terapeuta comunitaria integrativa sistémica. ¿Dónde entra esto? Esta terapia comunitaria me permite trabajar con grupos. Es muy importante porque ahí se habla de los problemas que existen, por ejemplo, en un equipo, o los problemas que existen a nivel de entrenadores. Entonces, si se ve conveniente, se hace una terapia integrativa sistémica en la cual se habla de los problemas. Y si bien es cierto, los problemas salen del grupo, las soluciones también van a salir de ahí. Chévere. Es muy Susi, muy importante. ¿Qué sería entonces lo más difícil a lo cual te has enfrentado en tus 11 años de carrera? Ah, bueno, tengo un caso, tal vez un caso importante, que es una niña de Velero, la cual tenía dislexia. Tiene dislexia ella. Entonces, hubo que hacer un trabajo muy importante con la familia, porque ella, si bien es cierto, amaba el velerismo, ama hasta la actualidad, ese impedimento que según sus padres tenía no le impedía seguir adelante. Entonces empecé a hacer un trabajo psicoeducativo con los padres, el entrenador, y la niña salió adelante. Ella no rendía bien en el colegio, empezó a rendir bien en el colegio, me llamaron de su colegio a decir qué es lo que yo estaba haciendo. Entonces yo, entre las indicaciones que les di, les dije que no volvieran a mencionar la palabra dislexia y que ella estaba en la capacidad total de hacer su vida normal. Ella llegó a las Olimpiadas Juveniles de la China y obtuvo el noveno lugar. Yo la veo hasta ahora. Ella es la veo una vez al mes en Guayaquil cuando ella está aquí. Ya se graduó con las mejores notas. ¡Qué chévere! Se graduó, estudió algún tiempo semipresencial por sus viajes. Ella ya se graduó, está tomando un año para solo dedicarse a viajar. Entiendo que muy pronto estará ella en una competencia importante que se llama la Semana de Buenos Aires, donde es de velerista. O sea, que tú también contribuiste a que ella pudiera graduarse de alguna manera en tu progreso. De alguna manera fue el trabajo conjunto, ¿no? Uh-huh. Porque los papás también, y yo sí les felicito a esos papás porque hicieron todo, cambiaron toda la dinámica. Me acuerdo que la mamá le ayudaba a hacer todos los deberes y fuimos dejando uno por uno los deberes hasta que ella pudo hacer todos sola. Entonces yo a esa familia le tengo mucha gratitud porque yo voy todo el tiempo a Guayaquil. Ajá. Y los veo, ¿no? Ellos voy a su casa, es como ahora mi familia. Eso, ya eres parte de su familia. Sí, se convirtió en una cosa muy bonita. Qué gratificante. Y ella, la nena, es una mujer productiva. Ya tiene muchos, creo que va a estudiar fisioterapia, alguna cosa así, ya tiene sus metas claras de lo que quiere hacer en su vida, va a estudiar en el exterior, entonces ella es una mujer autónoma que va a poder vivir bien sin este impedimento de la dislexia. Que a veces es más... Pesa más los pensamientos la acción, ¿no? Sí. Mira, tenemos acá a Susi, la última pregunta que nos hace la audiencia. Dice, ¿cómo se podría liderar con los fans en el tema deportivo? Bueno, el deportista es una persona ejemplar, ¿no? Ajá. Entonces, hay dos tipos de deportistas, ¿no? Los deportistas de éxito son aquellos que han dejado, que dejan una huella en los fans, pero de una buena huella, de cumplimiento, de voluntad, de determinación, de espíritu de lucha, de perseverancia y tenacidad. Eso yo creo que de todo atleta es un ejemplo, pero de lo bueno. Y ahí es considerado un atleta de éxito. Claro. Y si no, no. Yo quisiera entonces finalizar con la siguiente pregunta, porque al inicio comentaste, que también ya estás incorporando técnicas de la psicología positiva. Coméntame cuáles han sido los resultados y cuáles son esas técnicas que estás utilizando. Bueno, estamos utilizando primero yo la proporción losada en los padres y entrenadores, ¿no? Sí. Lo que es resaltar tres cosas positivas. Ajá. Y luego corregir de alguna manera o manifestar qué es lo que el atleta no está haciendo bien. También cuando van a las competencias yo estoy pidiéndoles que lleven un cuadernito y anoten, trabajamos con el PERMA, ¿no? Ajá. ¿Qué son las emociones positivas? ¿Qué emociones positivas han tenido en el día? El compromiso, el grado de compromiso que ellos tienen hacia su... una reflexión diaria sobre el compromiso, que estén todo el tiempo con personas con quienes ellos se sientan bien, lo que enfatiza las relaciones positivas, el sentido que le dan a su deporte y los logros. Ahí les mando una tareita en la que ellos anotan en el final, al final del día, qué hicieron bien y por qué. Y el diario de la gratitud también, ¿no? Que después de respirar, ellos van a anotar de qué es lo que agradecen. Y vienen con unas cosas increíbles. Dice, Susi, me he permitido viajar, me he permitido ir al mar, me he permitido estar con mis amigos, ¿no? Y esos son motivos de gratitud. Claro, no solamente enfocarse en el deporte, sí, sino en otras cosas que también Y más también que nada, en la psicología positiva hablamos mucho de fluir, ¿no? Que es el maravilloso flow en que entra una persona cuando está haciendo algo que realmente le gusta. Es así. Entonces vamos anotando los momentos en que sí sintió flow. Puede ser que un partido o una competencia haya sido difícil, pero en medio de esa competencia siempre hay momentitos de fluidez. Exacto. Donde el atleta se siente que como que no estuviera haciendo su trabajo, sino se siente a veces que flota, ¿no? Se siente concentrado en la tarea, no se da cuenta ni cuándo terminó el partido porque está tan metido y está disfrutando tanto que termina ahí y casi siempre se correlaciona con situaciones de éxito. Qué chévere, qué chévere. Bueno, Susi, nos gustaría que antes de despedirte nos digas cómo contactarte, porque estoy segura que algún oyente pues está muy interesado en saber de ti. Bueno, yo les puedo dar mi celular, que es el 099-3685-373. Tengo mi consultorio en el edificio Kensen, en el piso 700, en el consultorio 707, en Los Andes y América. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Estaré muy gustosa de poder acompañar a cualquier atleta. Chévere. Susana Campaña, psicóloga del deporte, nos acompañaba hoy en Tu Mejor Versión, así que no me queda más que despedir el programa agradeciendo, por supuesto, su sintonía e invitándolos a visitar www.mejorversión.com. Será hasta la próxima y chao, chao. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación.